uno por detrás y el otro por delante. Instrumento de metal que afirma el volante. Los espectadores se acercan, preparan la mirada, preparan las apuestas. La avenida se comienza a llenar y parece que se van a pelear. Aceite pegajoso debajo del furgón revela lo perfecto de la ocasión. Sí, sí, sí, sí, dale, dale, dale, dale. Violencia, violencia, violencia. Violencia, violencia, violencia. Violencia, violencia, violencia.